Bueno, la verdad que empezó en Mendoza, con el grupo de mi papá. Empezamos a cantar con mis hermanos y poco a poco nos fuimos dedicando a la música y la verdad que ha sido una experiencia muy linda y más o menos como a los 6 años.